Años en la calle, nada es como antes. Estás babeando, te la hacen impregnada en las pupilas, las maldades se pelean, la ficha del maleante corta la carrera del que mete la cabeza al water, asesinado por el que cobró la parte. Claro, la familia por delante, la jungla de la calle cobra víctimas por línea. Quieres ser gante, piensa primero lo que haces antes que te guarden o te maten. 1, 2, 3, reviviendo la escena de la calle. Tiras con guantes, buscando huellas dactilares en el arma, bañada en sangre, sin encontrar al culpable. Al culpable, jaja, piensa lo que haces. Ahora cambia, muere, problemas sin resolver. Gente tonta llega, dispara, revolver. Vuelve, toma, cambia la mente de creer. Los ataos siguen, alguien tiene que perder. Todo esto va a la corre, familias que se rompen. Destrucciones cobran parte, las pistolas por delante. El maleante para y sigue, hasta que la consigue. Corre y dile, ataos con los giles nos persigue. La muerte queda ronda, ella no perdona. Va la loca que le toca a la persona sin demora. Consecuencia busca ficha, matando sangre fría. Es mejor que sin salida quedamos en esta vida. Así está la calle desde Mane, corra, libra los secuaces. Pare que de todo esto inocentes son que paguen. Paguen, loco, Summer, Bobby, Jackson, Joe. Creamos arte, esto que llega a la mente. La calle sigue así hasta el fin de los días. Hablamos realidades, no puras mentiras.